Bueno, y seguimos en Guanaqueando con Mamachela, que nos trae más frases. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, todo correcto. Bueno, fíjate que esta frase que te traigo, pues se la he escuchado a Inesinha varias veces. ¿Ah, sí? Vamos a ver. Solo ando lo del bus. Se la vamos a mostrar, a ver. Dice si es cierto. Que venía en el bus, pues encaramada, escuché esta frase que, pues los cobradores, ¿verdad? Dice, el cobrador les venía diciendo, hey bus, no te hagas el maje con el vuelto, topa, ¿no? Espérame, ¿quién ahora dice, hey bus, no te hagas el maje con el vuelto? Ese es el cliente, ¿verdad? Sí, sí, el pasajero. Ah, lo que dijo el cobrador es, tópense, el asiento es de 5. Hoy fueron 3 frases. Bueno, muchísimas gracias. Hermana, le iba a decir. Sí, no hay problema. No, hombre, hermana Inés. Hermana Inés le iba a decir por la cuestión de que, como no, hablamos del hermano Inés, ¿verdad? El tarot. Aquí hay que ganarse el centavo como se pueda. A todos le hace usted, pues. Carajo, medio lado, como... Por eso anda esos grandes aretes como Petra, ¿verdad? Mira, grandes aretes que se anda echando, vaya. Hasta me parezco a tu bisabuela, ¿verdad? A Petra, una señora que usaba muchos. Yo soy Mamachela. Bye. Adiós, Mamachela.